Sí, nosotros hoy mismo ya estuvimos hablando con el ministro de Salud, aparte de lo que es infraestructura y equipamiento. Ya vamos a empezar a convocar, a trabajar e incorporar mayor recurso humano también para dar mayor respuesta, no solo a la llegada del virus, sino acá existen un montón de patologías que van a seguir ocurriendo. Y a su vez también se suma a una cuestión estacional que aparece la gripe común, la gripe A y B, el virus de la influenza. Así que tenemos que trabajar en todo sentido. Vamos a incorporar el recurso humano que sea necesario también para complementar a la gran tarea que está haciendo el recurso humano de salud. Creo que hoy por hoy son nuestros héroes junto con la policía y creo que el día de mañana la sociedad, como siempre, va a tener una gran ratificación de confianza y realmente yo creo que nos van a dar la razón el día de mañana para aplaudirlo mucho más de lo que se está aplaudiendo hoy.